2B. Estamos con el diseñador industrial Patricio Rabus. ¿Cómo te va, Patricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Patricio? Gracias por la invitación. No, por favor. Para nosotros es un gusto, es un honor tenerte aquí. Es nuestro primer programa del 2019, así que es muy importante la visita del primer invitado. Primer invitado y debut en radio para mí. Mirá, no, todo. En radio. Todo junto. Todo junto, bueno. Mirá, tranqui, vos. Esto es así, como nos veas nosotros, estamos charlando. Sí, ella está más tranquila que yo. Hoy estuve muy mal. Una charla de café, tío. Es una charla de café, sí, claro, una charla claro, de amigos. Claro. Sí. Ustedes se darán de superados, pero nada, pero lo que pasa es que yo digo lo que siento y bueno, por ahí es un error, qué sé yo. Pero vos sentís que estás bien. Muy, ¿no bien, cierto? Bueno, muy bien, que esté cómodo es lo más importante. Muy bien, muy cálido, muy lindo el estudio. Mira vos. Se ve mucho más grande que verlo por claro. Facebook. Ajá, que sí. Los vengo siguiendo, claro. Sí, porque vos venís siguiendo y aportás con comentarios. Soy un todo. Fan, digamos, número uno. Bueno, del programa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Patricio, sos de Buenos Aires y correcto. Estás acá. ¿De qué lugar de Buenos Aires? Nací en provincia, pero últimamente vivía en El Loquero. En Capital Federal. ¿En qué barrio? En Recoleta. Mira, también sí, viviendo lindo, una, muy lindo, una época en Palermo. Sí. Y después en un momento de mi vida estuve viviendo también en Vicente López, que sí, ya mis amigos le llamaban La Frontera. ¿Por qué? Y porque es el último barrio antes de entrar a Capital Federal. Entonces, claro. Digamos que acostumbrado a crecer en provincia, en Zona Norte, San Fernando, que son barrios un poco sí. más tranquilos, con casas bajas sí, sí. generalmente, ya que Capital Federal es como otro ámbito. Claro, claro. Bueno, y te viniste a Catamarca, no nos cuentes por qué, razones personales, digamos, ¿no? ¿Te llevaron a traerte acá? O sí, si querés básicamente contar. Siempre venimos por algo. Claro. Creo que terminamos en Catamarca. Claro. En mi caso particular ya veníamos, yo estoy en pareja hace mucho tiempo, y ya pasamos los 8 años, y ya veníamos con ganas de irnos a un lado, en general, como para agarrar una experiencia en... Sí. A un lado. Sí, sí. Bueno, surgió la propuesta, en realidad le hicieron una propuesta a mi mujer. Sí. Así que medio que me adosé a la propuesta. Y yo soy independiente, y como ya mencionaste, soy diseñador industrial, sobre todas las cosas soy emprendedor. Entonces me gusta un poco también los desafíos de ir pudiendo ver qué es lo que puedo hacer, cómo genero las cosas, ir conociendo obviamente diferentes culturas. Y sobre todas las cosas, escaparle un tiempo a Capital Federal, que claro. es lo más importante. Sí, sí, sí. Bueno, y llegaste a Catamarca, ¿y qué te pareció? ¿Con qué te encontrás? ¿Cómo ves este lugar? A nivel vivencial es hermoso. Todavía me sigo encandilando con los paisajes, a pesar que los escuchaba hablar anteriormente de La Puna y de todos estos productores, estos artesanos en la Fiesta de La Puna. Lamentablemente todavía no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí es verdad que ya al cambiar de un contexto que es ciudad, urbana, cemento, visualmente más agresiva, y pasa a un contexto donde uno ya tiene montañas, donde obviamente la gente vive más tranquila, donde el espacio es mucho más grande, uno tiene posibilidad de salir a viajar a lugares cercanos y realmente son hermosos. Entonces, desde ese punto de vista ya es ganar. Claro. Sí o sí. Se gana en calidad de vida, seguro. Y obviamente cuando uno se empieza a meter en parte de la cultura catamarqueña o del interior, igual mi mujer es del interior de Buenos Aires. O sea, para ustedes es porteña igual. Claro, aunque claro. Ya ha sido a ya sabes todo 200 cómo, kilómetros cómo, de Buenos Aires. Sí. Ellos nos dicen porteños a nosotros, que nosotros claro, claro, claro. En zona, zona norte, en provincia. Pero cuando uno empieza a meterse en los hábitos de vida, al principio choca un poco con esa realidad, porque uno no está acostumbrado quizás a dormir la siesta, está acostumbrado a trabajar 12 horas por día, quizás a transportarse mucho para trabajar, perder mucho tiempo en el viaje. Cuando uno se va adaptando a esas cosas... No disgustan mucho. Claro. Es como que uno dice, bueno, está bueno empezar a interpretar y entender un poco la parte cultural de cada lugar donde vive, básicamente. Sí. ¿Y qué extrañas más de Buenos Aires? Nada, los afectos, de la familia, claro, los amigos, esos mates improvisados, esas charlas que duran poco. Es como que cada vez que uno viaja a Buenos Aires el tiempo no alcanza, muy poco, mucha gente por visitar, de varios ámbitos, ¿no? No solamente familia, sino también que yo estaba muy insertado en un ámbito universitario, académico, en la Universidad de Buenos Aires. También estaba encargado de unos cursos de capacitaciones para emprendedores. Entonces el día a día, conocer tanta gente, tantos proyectos, tantas formas de pensar, es un poco... Se extraña mucho eso. Sí, estaría bueno que hablen con el secretario de Modernización de la Municipalidad, el licenciado Emilio Ramazzi, ¿no? Que tengo entendido que los iba a recibir, ¿no? Que iba a hablar con ustedes para... Ayer parece que tuvo un problema porque, bueno, la lluvia, parece que estaban todos abocados a solucionar los problemas de la lluvia. Llueve un poquito y es un problema acá porque es muy seco comparativamente. Así que seguramente Emilio los va a recibir y le pido a Emilio, sí, que los reciba realmente, y a algún funcionario que esté escuchando en este momento que le diga a Emilio, porque está bueno las ideas que ustedes tienen, y no hay que tener miedo, porque ustedes traen ideas interesantes, nuevas realmente, para precisamente producir este maridaje, esta mixtura, ¿no es cierto?, con lo que pasa acá, ¿no? Y el diseño, precisamente, juega un rol y un papel sumamente importante. Hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y está entendiendo lo que estás diciendo, Patricio, porque hace poco que abrió la carrera de arquitectura, no existía. Yo creo que la arquitectura, por ejemplo, va a producir una revolución cultural verdaderamente en los próximos 10 años, porque el medio es más conservador, más tranquilo, y de pronto arquitectura, bueno, trae toda una dinámica de pensamiento que es absolutamente distinta, ¿no es cierto?, a lo otro. Y también a las autoridades también de la carrera de arquitectura, que los convoquen también, porque, bueno, vos tenés una experiencia académica verdaderamente, ¿no? Así que le pedimos también por ahí, si escucha, a la secretaria académica de la Facultad de Tecnología o al decano que los convoquen para charlar. Yo soy diseñador industrial, pero... Pero la carrera acá es holística, puede entrar cualquiera. Igual la carrera de la Universidad de Buenos Aires depende de la Facultad de Arquitectura, nunca nos pudimos desprender. Entonces, creo que en Córdoba pasa algo similar. Las carreras son como horizontales, comparten varias materias selectivas y lo que vendría a ser el programa tiene similitudes, obviamente materias que tienen muchas cosas en común, por más que una sea espacial y la otra más objetual. Contale, sobre todo a los chicos jóvenes que te están escuchando en este momento, ¿qué es un diseñador industrial? ¿Qué hace? Ser diseñador industrial es el trabajo más difícil del mundo, me parece, en este país. Venimos luchando hace mucho tiempo, sacando algún periodo quizás corto del peronismo. Yo tampoco soy peronista. No, pero claro, el peronismo es un movimiento, todos somos y no somos, así que vos tranquilo. Pero hablo del peronismo anterior, de Perón, netamente, que fue el periodo, digamos, de mayor producción. Dicen que fue muy bueno eso, ¿no? En esa época. Mejor momento, industrialmente hablando, éramos no solamente el granero del mundo, que exportamos alimentos a todo el mundo, sino tuvimos la posibilidad de desarrollar aviones, rastrojeros que eran bien pensados para el campo. Y el diseño claramente es eso. El diseño en realidad es pensar y proyectar en base a necesidades concretas, culturales, y no hablo de una necesidad de necesito batir y hago una licuadora, sino en realidad es empezar a planificar qué es lo que puede ya necesitar una empresa, una persona, un país, una pyme, un unipersonal, y a partir de eso generar una estrategia para hacer, pero fundamentalmente es para pensar antes de hacer. Ahora, esto cambia en el siglo XX aproximadamente con las vanguardias, porque antes había determinados productos que accedían solamente a determinado público. Luego, con las vanguardias, como que comienza toda esta cuestión más utilitaria, ¿no? Y conjuga lo utilitario con lo estético, digamos, ¿no? Sí, primero... ¿Sí o no? No, porque me están haciendo señas que no. Sí, gran parte tenés razón, pero digamos, el hincapié principal, el punto de partida, fue la revolución industrial, donde se empezaron a generar un montón de objetos, de máquinas feas, industriales. El exponente mayor es la Torre Eiffel, que era esa estructura de hierro a la vista, bien industrial. Y a partir de ahí se empezó a entender que si una persona quería, por ejemplo, para hablarlo fácilmente. Mm. Si una persona quería manejar un auto, claro, básicamente había que diseñarlo para que la persona pueda entrar al auto y sepa manejarlo, sí, y para que, digamos, operativamente sea todo más fácil. Uh-huh. Después surgió todo lo demás corriente. En Europa quizás el diseño se entiende como algo más artístico. Existe más el diseñador famoso, ¿no? El diseñador fetiche, claro. Cosa que en Sudamérica claramente no existe. Acá hay otras necesidades. Acá el diseñador industrial es un polirrubro. Vamos, claro, desde cadete, sí, sí, hasta manejar colectivos. Creo, sí, que sí, tenemos un espectro muy amplio porque hay poca especialización en general. Pero eso también nos otorga otras herramientas importantes de poder participar más en todos los procesos que vendría a ser en el desarrollo de un producto o en el desarrollo de crecimiento de una empresa o, claro, o en una propia pyme. Tenemos esas herramientas. Y ahora la carrera varía de acuerdo, se me ocurre, Lidia, de acuerdo también a las facultades. Por ejemplo, yo tengo amigos que son diseñadores industriales que viven en Córdoba y trabajan todo en función de los chacareros, por ejemplo, ¿no? Y usan muchos materiales, sí, del lugar. Excelente. ¿Influye el material y la idiosincrasia, todo para el diseño? 100%. 100%. Igual tenés varios perfiles, ¿no? Siendo diseñador puede ser ultra técnico y por ahí trabajar en una oficina técnica. Por ahí te puede interesar innovar en cuanto a lo morfológico, claro, tecnológico, o materiales como mencionas vos. Uh-huh. Justamente a mí me interesa la parte es, más que el material, yo creo que se adapta a lo social, en realidad. A mí me interesa más lo que vendría a ser el diseño social. Claro. Más allá de los materiales, estamos en una era donde ya sabemos que podemos hacer absolutamente todo, que es una cuestión de plata, claro, únicamente. Y también eso nos llevó a otras cosas. Nos llevó a la contaminación, nos llevó al consumismo irresponsable, nos llevó a la obsolescencia planificada, ¿no? Tener que consumir quizás tecnología, que los aparatos celulares te duran un año, tener que descartar, sí, a la cultura del descarte, a la cultura del estatus social, sí, también. O sea, hoy en día un celular, que es un elemento tecnológico, te está diciendo qué estatus social tenés vos. Claro. ¿No? Una de las cosas que me sorprendió de Catamarca cuando llegué, en primera instancia, yo tengo un autito chiquitito, un auto urbano, de ciudad, no vamos a decir marcas porque no hay auspiciante acá, así que no vamos a mencionarla, pero es un auto chiquitito de ciudad, digamos, un motor chico. Y realmente me sorprendió cuando llegué acá que Catamarca tiene un parque automotor. Ah, es maravilloso. Increíble. Acá es maravilloso. Increíble, sí, sí, sí. Con camionetas 4x4. Sí. Y cuando hay huelga, la gente no va a trabajar porque no hay ómnibus. No. Tal cual. Pero lo digo, sí. Ni hablar lo de la lluvia, bien, que la lluvia, sí, es un evento también muy, sí, importante. Sí, me permite hacer esta crítica, porque bueno, soy catamarqueño, sí. Totalmente. Claro. Pero bueno, son cosas culturales que me parecen interesantes y también son un punto de partida en el momento de uno planificar y desarrollar un producto. Sí, sí. Porque eso también habla del mercado, porque eso también habla de un montón de cosas de la cultura, ¿sí? Obviamente hay cosas en comunes que tenemos como argentinos, que es que nosotros tendemos siempre a mirar hacia afuera antes de hacia adentro. Claro. Siempre miramos, el porteño tiende a ver a lo europeo y a lo americano como algo maravilloso, y quizás, sí, acá, sí, en Catamarca pasa con algo, claro, interprovincial. Sí, sí, ¿no? Sí. Eso es muy de argentino. Seguro. Y después cada uno tiene sus particularidades, está, digamos. Bien. Pero bueno, eso es en cuanto hablaba del diseño, como un diseño, un objeto, ¿sí? En particular tiende a elevar el estatus social de una persona, o por lo menos tiende a aparentar, ¿no? Entonces, cuando lo primero que llego acá, digo, quizás me sorprendía, digo, son todos millonarios acá, ¿no? Digo, uno se pone a pensar hoy en día, sí, cuánto, claro, vale un auto, claro, y acá todos manejan una Hilux y los autos nuevos y modernos. Sí, sí. Entonces, algo que en primera instancia me sorprendió. La segunda cosa que me sorprendió de Catamarca es, obviamente, yo me mudé, no tenía ningún mueble en mi casa. Sí, sí, sí. Mi casa no estaba preparada para lluvia tampoco, porque, sí, me dijo que acá en Catamarca me dijeron que no llovía. Claro. Que es mentira, sí, porque llueve muchísimo. Sí. Como el chico ese que le decían que no venga a Catamarca porque no sé qué, claro, problema. Porque no llueve, porque, claro. Exactamente, Catamarca, claro, suele hacer publicidad negativa, sí, a veces de su propia provincia. Sí, sí, sí, sí. Y cuando uno empieza a indagar y a cuestionar, obviamente, lo que dice, empieza a descubrir y uno dice, ah, pero esto no está tan mal. Digo, está está la parte de idiosincrasia, obviamente, de cada provincia, claro. La burocracia, en pueblos chicos, obviamente, o en ciudades chicas, sí. Eso es peor, ni hablar, mi novia que es de interior, ajá. Mucho peor, claro. O sea, tiene 3.000 habitantes donde ella nació, mirá vos. Esas cosas están más evidentes. Sí. Claro. Pero bueno, digo, esas particularidades son interesantes, y cuando uno empieza a conocer Catamarca, como hablaban claro. Antes de la Puna y del Oeste, sí. Y todo eso que comentaba Víctor en su momento, que se sorprendía, también claro. A uno le sorprende cómo es que no conoce esas cosas. Cómo es que cuando uno es adolescente y se va a hacer el circuito mochilero del norte, Catamarca no es una parada obligada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, Piedra Pómez, el Oeste... Acá quiere meter la cuchara. Sí, yo tengo un eslogan para publicitar Catamarca. Catamarca, un secreto bien guardado. totalmente. Y es increíble. Muchos coinciden con eso. Es increíble. Yo no tengo la suerte de conocerlo todavía, pero cuando veo esos paisajes y esos lugares, digo, ¿cómo puede ser que esté tan oculto? Es una realidad bien oculta esa de Argentina, ¿no? Sí. Sí, pienso, Lidia, que espero que no se canse, ¿no? Claro. Patricio, que no se canse. Claro, porque, tenés mucha energía, mucho impulso, ¿no es cierto? Y bueno, es cuestión de entender, ¿no es cierto? Claro, la idiosincrasia, ¿no? Porque hace falta gente como vos en lugares como allá, también hace falta gente que tenga otra mirada, ¿no? De donde vos venís, claro, es bueno. Totalmente, ¿no? Otra cosa que me sorprendió en su momento, esto ya es más de lo laboral, quizás. Me encontré con un núcleo emprendedor que bien. Es bien distinto. Sí, me gustó porque hablaste de esa palabra, del emprendedurismo, ¿no? El emprendedurismo. Que está bueno eso, que hace falta un poco, ¿no? En medios como estos. Muchísima falta en esta provincia, sobre todo porque lo primero que encontré cuando empecé a recorrer, yo estoy acostumbrado a trabajar desde pequeñas empresas hasta micropymes, ¿sí? O sea, me parece mucho más interesante quizás el laburo que uno puede realizar con una micropyme que con una mega empresa, que uno puede intervenir quizás menos. Y me sorprendió que quizás los artesanos acá eran el núcleo más importante que había de emprendedurismo. Ah, mirá vos. Y en cuanto a proyectos particulares, quizás estaba más desarrollado lo que vendría a ser productos alimenticios, que hay unas cosas interesantes, muy locales, como todo lo que vendría a ser con las aceitunas, mezcla de aceitunas con quesos, quizás con las nueces. Me sorprendió también porque dije quizás tendría que haber más propuestas, ¿no? Hasta en algún momento yo participé de un proyecto de mentores del gobierno, que ese es un capítulo aparte, porque yo participaba en Buenos Aires, cuando llegué a Catamarca, acá este plan no existe, me tuve que ir a La Rioja, pero ahí tuve la oportunidad de conocer de repente al Aguada Grande, que es un emprendedor que fue creciendo y que es un producto bien autóctono, bien local, de nueces, frutas secas y un montón de cosas más. Y cómo él había articulado y había tenido también una contención en cuanto a cómo crecer y a quién consultarle y cuáles son los pasos y las equivocaciones que pueden llegar a tener, que quizás acá no existían, y quizás no existen, ¿no? El núcleo emprendedor acá siento que le falta asistencia. O sea, si uno va a Buenos Aires, en Buenos Aires eso explotó hace muchísimo tiempo. De hecho, yo trabajaba en un plan de emprendedores que la mayoría habían sacado un fondo semilla, un capital semilla. Claro. Entonces ellos tenían capacitaciones en el Centro Metropolitano de Diseño, de gestión, de diseño, de negocios, un montón de cosas más. Que eso sería muy interesante de replicar acá, ¿no? Una especie de un centro, bueno, es metropolitano por la ciudad, de diseño, un centro de diseño, ¿no? Porque ahí está todo, la enseñanza, la producción, ¿no? Todo porque tenemos que entender, digamos, que en algún momento Argentina necesita empezar a producir. Claro. O sea, somos también muy de la cultura que nosotros vendemos a todos lados a granel, y somos revendedores. Es como hablaban antes del litio, es como nos pasa con la soja. Estamos muy acostumbrados a vender a granel. La mina de litio es la segunda más grande del mundo, no sé si me equivoco. La de más abundancia. Y sin embargo, seguimos vendiendo la soja a granel le vendemos el cuero a Louis Vuitton, claro, y compramos las carteras para revender acá. Sí, sí. Entonces digo, cuando habría que vender valor agregado sería, ¿no? El valor agregado a una a un material o, claro, o materia prima inicial, sí, sí. Sí, sí. Digamos, eso es fundamental y es parte del crecimiento de cualquier tipo de país, claro, un país seguro que no produce. Obviamente no tiene, está bien, no tiene otro método de vivir, digamos, es una estrategia, es como que no solo queramos ir a comprar un, sí, a un chino, un japonés, sino las cañas de bambú, claro, a decir, hey, no, acá no compras un producto manufacturado y después seguimos hablando, sí, sí, y pagame 3 meses adelantado y después seguimos hablando, sí. Entonces digo, todo eso son preguntas y respuestas que se van generando justamente cuando un centro emprendedor, cuando un emprendedor arranca un proyecto y quizás no sabe bien cuáles son los, claro, objetivos finales, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Está bien. Más allá del método de vida. Bueno, Patricio, qué interesante todo lo que nos contás, porque, bueno, tiene un espíritu docente, evidentemente, sí, ¿no? Y bueno, nos cuenta todo lo que podría llegar a suceder si tuviéramos en la mente la mirada esta, ¿no? Del diseño, ¿no? Pensar todo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del diseño, ¿no? Proyectual. Y, sí. Cuando preguntaron qué era el diseñador justamente surgió en la Revolución Industrial porque la gente pasó de ser artesano a tener que proyectar el producto que salía de una máquina. Ay. Y eso es lo que tiene que pasar ahora en Catamarca. Bien. Catamarca tiene artesanos excelentes, materias primas excelentes, y hay que dar ese pasito, convertirlo en industria. Ay. Bueno, totalmente, el aporte aquí del amigo a tu charla. Y en base a eso, que coincido 100%, sí, en base a eso yo ahora estoy con un proyecto que se llama Puna, anecdóticamente. Mira. Pero fue porque es como una vuelta nuevamente al artesanado, ¿no? Pero claro. Sin retroceder tampoco, digamos, bien, y sin cambiar la forma en que el artesano trabaja acá en Catamarca, sino que lo puede usar como un complemento, que se pueda insertar en otros quizás canales de venta, sí, sí, de empezar a... ahora estoy muy en contacto directo con un simbolero que quizás no está escuchando, que es Lorenzo Reyes, que es realmente un maestro, sí, sí, que con él empezamos a desarrollar, él se adapta un poco a los pedidos raros que a veces tiene un diseñador, claro, pero también eso pasa también por ser emprendedor, o sea, yo a él lo considero un emprendedor más allá de un artesano, más allá que tenga la tradición y la excelencia en la producción, sí, lo que hace que es increíble, sino que además él siempre quiere innovar, quiere mezclar procesos, siempre está dispuesto al avance. Él trabaja mucho para Buenos Aires, para grandes marcas de diseño y de arquitectura. Entonces, personas como Lorenzo, digamos, también son muy importantes, claro, en la provincia. Mira qué bueno. Bueno, todo va encadenándose, ¿no es cierto? El diseño genera laburo, ¿no? Y, totalmente. Y está bueno, realmente. Da valor, ¿no? Yo claro. pienso, a los productos les agrega un valor que es muy importante y que lo que rescato de lo que dice Patricio es esto, ¿no? De confluir dos cosas que por ahí claro. uno cree que son opuestas, ¿no? Sí, sí, sí. La parte de la de lo artesanal con lo industrial y poder claro. Dar continuidad y dar laburo y dar un valor agregado. Sí, y sí. por ahí lo que me pasó en Antofagasta, por ejemplo, es que con la llegada del turismo los artesanos se quedan con poca cosa para vender, ¿no? Claro. Me pasó, por ejemplo, para conseguir un ejemplo de un producto, escabeche de llama. Sí. Es como que todo el mundo iba a esa persona y decía, bueno, no, ya no tengo más, ¿viste? Claro. Y es como que falta esa visión de decir, miren, este es el momento claro. de generar este producto y este es el momento de ofrecerlo y de venderlo. Y ahí viene el packaging, ¿no? Cómo se vende ese escabeche sí. de llama, ¿no? Totalmente. Y ocasionalmente me crucé con un taxista. Yo disfruto mucho de las charlas con los taxistas. Sí. En la ciudad me parece una fuente de saben información. Saben mucho, de todo un poco. Alucinante, saben absolutamente todo. Y me comentaba que, en un momento le comenté que era de Buenos Aires, que vivía en Catamarca. Sí, sí, sí. Y él me dijo, yo en Buenos Aires perdí mi primer millón de pesos. ¿Sí? Y dije, bueno, ¿qué pasó? Y me comentó la historia de que él producía unas peinetas de marroquinería, de cuero, y que las vendía en Buenos Aires en locales, claro. y que en algún momento esa producción le explotó claro. los pedidos y tuvo un pedido de 2.000 unidades. Ah. No sé dónde surgió el millón, pero digo, eso es otra charla, digo. Claro. Él no pudo dar respuesta a eso. Entonces, ahí es donde quizás todos chocamos siendo emprendedores, cuando arrancamos quizás con una idea inicial, claro, que tampoco existe la mejor idea del mundo, sino que toda idea hace falta desarrollarla. Y ese es el punto donde quizás hace falta una capacitación. En el momento que uno tiene que vivir de eso, tiene que crecer de eso, necesita alguien que le diga, bueno, ¿qué hacemos ahora para seguir adelante? Está bien. Sí, totalmente. ¿No? Víctor, ¿querías agregar algo? ¿Ya cerramos? Hay una cantidad increíble de alimentos interesantísimos que están surgiendo y produciéndose en pequeña cantidad. Acabo de descubrir, por ejemplo, el café de mistol, el café de higo, el café de algarroba. El patay, que es muy antiguo, empieza a tener usos muy contemporáneos, porque el patay tiene gusto a desierto, tiene el gusto del paisaje. Y el plato gourmet funciona muy bien. La quinoa también. Solo eso lo pueden decir ustedes que son diseñadores, gusto a desierto. Es increíble, son maravillosos. Te transforman, te hacen ahí. Bueno, Patricia, mira, pasó volando el tiempo. Realmente te agradecemos que hayas venido. Gracias a ustedes. Sí, de pronto por ahí... reitero al secretario de Modernización de la Municipalidad que lo reciba a estos jóvenes emprendedores, ¿no? Y también, bueno, en la universidad también, sos un muy buen docente, Patricio, ojalá que te convoquen, le pedimos al director de la carrera, a la secretaria académica, al decano, ¿no? Tiene una mirada holística, una mirada sustentable, Patricio. Así que muchas gracias, Patricio, por estar acá y mucha suerte. Lidia, Basilio. Un gusto, Patricio. Estuvo con nosotros el diseñador industrial Patricio Rabus.